días, buenas tardes. Estamos transmitiendo un nuevo programa en el Hospital Psiquiátrico Doctor Philippe Pinel. Aquí Radio Locura, que todo locura. Les habla Eliana Catrilaf. Estoy con mis compañeros Héctor Álamos y Ulises Caballero, que vamos a empezar un nuevo programa. Los dejo con mi compañero Héctor. Buenos días, buenas tardes. Damos un inicio, como dice mi compañera, vamos a dar un umbral. Viquero Salud, enero 14 de 2015. La acción que citaremos a continuación son las conclusiones del informe del Observatorio de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental 2014, en relación al derecho a la discapacidad mental. En Chile, la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en las personas con discapacidad mental se encuentra en un nivel bajo de implementación, tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos. Es increíble que en un país donde se habla tanto de derechos humanos y de la protección contra la represión, no se diga absolutamente nada sobre la desprotección inhumana hacia las personas con discapacidad mental. En los establecimientos de salud especializados se debería proteger más a estas personas con políticas públicas que cumplan los estándares internacionales. El porcentaje de usuarios sometidos a procedimientos de contención y asistimiento excede por mucho los observados en países de alto ingreso. Los hospitales psiquiátricos de Chile registran el 59%, el 57,9% de personas internadas que experimentan contención y o aislamiento durante la hospitalización, según el hospital generado, con 26,1%. En cambio, los países desarrollados prometieron un 8,9% del objetivo de la Organización Mundial de Salud que reduzcan estos índices hasta desaparecer. En Chile estamos lejos de llegar a las cifras de los países desarrollados, aún más lejos del deseo de la OMS. La legislación vigente y recientemente promulgada Ley 20.584 permite procedimientos irreversibles sin consentimiento a la persona afectada en contra de la normativa internacional. Cuando hablamos de procedimientos irreversibles, se habla de la esterilización y la psicocirugía que se haga sin el consentimiento de los pacientes. Es un crimen hacia los derechos humanos que se debe frenar. El estándar de OMS y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, establece que solo él o la paciente puede dar consentimiento para estas intervenciones, y en caso que no tenga capacidad para consentir, dichas intervenciones no se pueden realizar. La Comisión Nacional de Protección de Personas Afectadas en Enfermedad Mental carece de la autonomía, atribuciones y presencia suficiente de actividades de supervisión para prevenir, fiscalizar y sancionar prácticas abusivas de lo que el país es signatario. El número de establecimientos supervisados no llega ni a la mitad en cada categoría: hospitales psiquiátricos, hospitales generales, hospitales o residencias protegidas, y eso da vergüenza ajena a nivel internacional. Se requiere armonizar las leyes normativas y procedimientos nacionales con los estándares internacionales, estableciendo suficientes recursos para el funcionamiento de un organismo fiscalizador autónomo que realice una supervisión adecuada con fines de prevención, detección y sanción de tratos crueles, inhumanos o degradantes en los distintos espacios institucionales y comunitarios. En nuestro país está una realidad oscura y escondida La necesidad de una ley de salud mental en Chile es una necesidad latente y urgente, porque estas crudas realidades deben de enfrentarse en una vez por todas. Referencia bibliográfica: Observatorio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental, 2014. Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental. Diagnóstico de la situación en Chile, Santiago de Chile, Santiago de Chile. Lo que ven, lo que pasa en Chile sobre la salud mental, que no es tan tratado como otras enfermedades. No estamos tan avanzados como otros países. En otros países le dan harta prioridad a los pacientes psiquiátricos. Y acá en Chile no lo dan tanto. Yo en este hospital, que el tiempo que llevo, igual yo estoy en una sesión porque era alta complejidad. Hay más sesiones, y en otras sesiones hay una sesión donde están los que son permanentes, que llegan, que están por vida ahí, que son crónicos. Y no están ahí, y hay pacientes que no lo viene a ver nadie. Llega a dar pena cuando uno los ve ahí, cuando pasan por ahí, por otro lado, pidiendo cigarros. A veces cuando se van, cuando llegan más enfermos crónicos ahí, mandan a otros crónicos a hogares. En este hospital por etapa, pero igual tiene altas valencias que no comparto en mi pensamiento. La salud mental es pariente pobre de la salud en Chile. Qué pena que no suceda esto en el país, que la salud mental sea tan maltratada, porque se producen vejaciones, maltratos. Aparte que cuando viene el fiscal a preguntar cómo nos tratan y todo, hay un gendarme de custodia. Uno no está solo con el fiscal, porque uno pudiera decirle las cosas, pero el gendarme después le cuenta a los tíos y le agarran la mala a uno. Es complicado. No se puede clarificar esto, o sea, transparentar los malos tratos. Bueno, eso sería todo. Claro, como dice mi compañera, es así. Yo ayer hablé con el jefe de la unidad y me dio una audiencia. Claro, me la dio al tiro, no, ni un no le puso ni un pero, nada, me atendió bien, todo. Igual yo soy imputado, todavía no estoy condenado, todavía no me condenan y estoy acá, todavía pertenezco al juzgado, cumpliendo la sanción, claro, esperando que me hagan un peritaje para saber qué enfermedad patológica psiquiátrica tengo. Si me encuentran con una enfermedad psiquiátrica, para ver si me dejan acá, o si no, quedo en la cárcel. Pero del tiempo que llevo acá, él me explicó que él no podía, porque yo llevo tanto tiempo esperando, llevo un año acá ya esperando el peritaje del médico legista, que me haga el informe psiquiátrico. Y cuánto se ama, y él me explicó eso, que mientras no me hacían eso, no podían ayudarme en cosas a mí. Él me explicó todo, y así que ahí quedé no puedo hablar con nadie más, porque él ya me explicó todo. El abogado que pertenece a esta unidad, yo a la otra vez hablé con él, y él me dijo que él no tenía nada que ver con los imputados, tenía que ver con los que ya estaban condenados ya. Pero él tiene el chance de hablar con el abogado que vea a los imputados. Porque él está en la otra, la que vea a los imputados, está en otra sesión, que es la UEPI. Él, en vez de darme esa oportunidad de decirme, mira, yo hablar con el abogado de la UEPI, ya que él tiene acceso, no me dio ni una oportunidad. Sabes que no dan chance a que uno avance en algo. No, los tienen ahí, no, los mantienen con pastillas, con los tratamientos,

Muy buenos días, buenas tardes, Radio Locura, que todo lo cura. Una nueva transmisión en esta semana, pasando el calor en la piscina que está en la casa, que le regaló el viejito Pascual a los niños, debajo de los árboles, en el mar algunos que tienen la suerte de tener nuestro Pacífico al lado, y muchos que están de viaje. Un lindo verano y pasando el calor con el helado, las bebidas. Nosotros esta semana iremos a la piscina y tendremos un lindo verano. Nos aproximamos ya al día viernes y podremos disfrutar de esos piqueros y esos guatazos que nos vamos a tirar esta semana. Quiero decirles que Radio Locura, que todo locura, está transmitiendo desde el Hospital Felipe Pinel. Sus protagonistas en esta ocasión es Carlos Molina, Carlos Correa, Jimena Muñoz y quien les habla, María Soledad Silva. Buenos días, buenas tardes, aquí estamos desde la mañana 2 del Hospital Felipe Pinel con la Radio Locura, la que locura. Aquí nos vamos a presentar los contertulios. Yo me llamo Carlos Molina y voy a aportar con un granito de arena con las poesías que le escribo al señor. Aquí nos vamos a presentar. Aló, aló, hola, buenos días, buenas tardes, Radio Locura. Mi nombre es María Soledad Silva y represento a la ciudad de Iquique. Ah, qué locura, Radio Locura. Esta mañana continuamos con la presentación de mi compañero que tengo aquí al lado y que es un poco tímido para hablar, pero él eligió el sistema radial para expresar lo que tiene dentro, que son muchas cosas lindas. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Reinaldo Varado. Soy de la ciudad de Arica y estoy acá en Putaendo, en el hospital psiquiátrico Dr. Pirifinel y nada, tengo a mis compañeros acá al lado. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Todo el mundo que conozco en Belloto, Valparaíso, Viña, Limache, todas las ciudades. Y estoy con mis compañeros aquí, somos del Hospital Psiquiátrico Felipe Pinel de Mediana 2. Y vamos a presentar a otro compañero, que es el mejor compañero del mundo, Jessica Vales Cabrera Navarro. Y aquí estamos todos contentos. Buenos días, buenas tardes. Aquí estamos en la Radio Locura, la que locura. Soy Carlos Correa y me presento a la Radio Locura. Estamos en el Hospital Dr. Felipe Pinel, en la quinta región, en Putaendo, en comuna de San Felipe. Yo soy de La Serena, de la cuarta región. Conozco Coquimbo, La Serena, Vicuña, Tongoy, Guanaquero, en todas partes. Lo mando saludos del internet para que lo escuchen. Saludos, buenas tardes, buenos días. Hola, hola, soy Carlos Molina, que aquí les voy a recitar una poesía que es mi pasatiempo aquí en el hospital psiquiátrico. Dice así: ¿quién se adjudicará la corona de justicia? ¿Quién aterrizará la realidad? ¿Quién para el padre será felicidad? ¿Del profeta la fidelidad? O del nombre del ganador, la valentía. Soy la estrella solitaria que en la cruz se gloria. Llevo su corazón gitano noche y día. Gracias, Padre, por esto que voy a transmitir. Le prometo que su palabra siempre voy a seguir. Aunque el suelo se estremece y se estremece, es mi voz por ti, Padre, el que crece y crece. Dedicado a Zaida Belén Molina Sangüesa y Álvaro José Molina Sangüesa. Antes de dirigirme a las personas que escuchan la radio, también quiero saber si las personas que escuchan la radio pueden venir, acercarse al hospital para venir a vernos, algunas personas que sean piadosas como la Teletón, todos cooperaron y pueden, no sé, no hay ningún problema en que venga cualquier amigo o amiga que pueda conocernos, para que así no sepa que este hospital no es un cuco, somos personas que tenemos dificultades como todo el mundo, problemas y así, por eso necesitamos el apoyo de personas civiles que vengan de otras partes, de no sé de dónde sea, Putaendo, San Felipe y todo el Valle de Aconcagua. Y aunque no traigan nada, que traigan un mensaje de amor, puede ser religioso o no, puede ser de la vida de cada persona. Lo único que les pido es que no se olviden de nosotros, porque nosotros somos el alma del hospital. Somos las personas que causan todo lo que sea hospital. Y somos personas, además de ser pacientes, somos personas. Y no todo aquí nos dicen loco, pero lo loco es un moluco que se come, esos locos son duros. Nosotros tenemos un problema que es subsanable. Dicen algunas personas, no hay mal que dure 100 años, ni nadie que lo soporte. Nosotros ya parece que tuviéramos más de 100 años, porque estamos ese tiempo aquí y estamos acostumbrados a estar aquí, y aquí nos vamos a quedar. Sí, y así que por eso les digo yo a las personas que escuchan, que nos vengan a ver, que no tengan miedo, nosotros somos personas inocentes. Eso es lo que quise hacer delante, que somos personas inocentes y que queremos vernos acá a otras personas. No que nos saquen de aquí, sino que nos den la oportunidad de conocer a otras personas. Por favor, vengan y acérquense al hospital. No es una ayuda ni un pedimento, es un favor que nosotros estamos pidiendo. Nada más que eso. Muchas gracias. Un saludo a mi viejita, mi hermano. Sabes que se me recalenta mucho la cabeza. Yo soy del hospital psiquiátrico y aquí estoy hartos años ya y estoy en las casas, en la casa 2, con mi amiga y mi amigo, y quiero que me vengan a ver mis familiares de Osorno, porque yo soy sola y tengo mi familia allá en Osorno, mis tíos, mis tías, mis primos, mis sobrinos, mis sobrinitas, que me vengan a ver, por favor, porque no me han venido a ver mucho tiempo ya de que yo vine aquí, en este hospital. Yo cuando llegué, cuando tenía 12 años, y ahora tengo como 44 años. Me llamo Clorinda Contreras Jiménez. Sí, me gusta estar aquí. Voy a cantar una canción. Anoche fui al baile a ver a la Rosita, que era tan bonita que bailaba con un pie en la punta del talón, que le va a salir un novio que se llama Juan Ramón. Juan Ramón le mandó una carta, don Juan se la quitó, le dio una zumba de palo y casi la mató. Me llamo Gabriel Reinaldo Valdíez Burgos. He estado hospitalizado aquí de los 18 años. Tengo 49, nací en 1975, tengo 49, este año compro 50. Un saludo a mi viejita que está en la casa, a mi hermano Mauricio, sabe que me pela mucho. A mi mamita que vive en La Ligua, Villa Holanda, frente al hospital de La Ligua, antes de la casa 12, ahora 2002. Tenemos un portón abierto para todas las personas que quieran venir y nos ayuden un poquito a sobrellevar, no ningún peso, a sobrellevar la estadía aquí, porque no estamos muy, muy libres, que digamos. Por eso ustedes tienen que venir a vernos, porque nosotros no alcanzamos a ver ustedes. Y además, ustedes no nos conocen, muchos de ustedes no nos conocen a nosotros. Somos personas no distintas ni parecidas ni iguales, somos personas nomás. Personas como cualquier otro mundo, de otro mundo. Somos del mismo país, somos de la misma ciudad o del mismo pueblo, no sé. Ustedes pensarán lo que quieran. Tenemos, como decía, el portón abierto para que nos vengan a ver. Y hasta que todo haya pasado, nosotros vamos a estar aquí. Gracias a Dios que tenemos alimentos buenos y sanos, medicamentos, jugo, en la hora de almuerzo, rico, las cosas que nos sirven aquí. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que sea verde el jardín, yo para que no me apaguen el sol. Tanto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor. Tanto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero morir. Niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Viven en paz de aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Voy a leer un artículo sobre el cáncer. Fundación Arturo López Pérez, 60 años juntos contra el cáncer, FAL. Lo que quería decir mi compañera sobre que Chile necesita un plan nacional contra el cáncer. La OMS espera un aumento global de la incidencia de 10 a 20 millones por año, y un incremento de la mortalidad de 6 a 10 millones para el 2030. Solo en Chile mueren anualmente 22.000 personas por cáncer, y el 70% tiene un familiar que ha fallecido por esta causa. El cáncer es un problema de salud pública y social indiscutible en cualquier contexto socioeconómico, con el agravante de que su incidencia está en crecimiento, señalada el doctor Marsiglia. Sin embargo, para él esta realidad se ha ido compensando gracias a los progresos e innovación tecnológica y terapéutica de la cirugía, radioterapia y oncogenómica, estudio de los genes y relación con el cáncer. Con fármacos de última generación, estos permiten curar el 90% de los cánceres iniciales y el 50% en localmente avanzados, y prolongar la expectativa de vida de 6 meses o a 5 años en los metastáticos. Masiclia comenta que Chile no cuenta con un plan nacional contra el cáncer. La problemática chilena y la muchos países está es la equidad al acceso terapéutico de última generación, es decir, en cirugías de alta complejidad, radioterapia avanzada y la oncogenómica que personaliza los tratamientos. Esta última es la impactada sensiblemente el pronóstico de los pacientes de estos decesos. Para el director médico tener un acceso igualitario y en mejores condiciones tiene que ver con que los recursos estén orientados a los centros con mayor experticia. El cáncer debe ser considerado como una patología prioritaria de salud pública y social por su incidencia y su repercusión socioeconómica en el país y también por los costos que implica para la sociedad. Marsiglia asegura que Chile tiene una muy buena base científica y clínica de especialistas y debe proyectarse para introducir la investigación clínica fase 1 y fase 2. Y no existe en América Latina, y actualizar las dotaciones tecnológicas ya existen en oncología radioterápica. Los costos que esto implica deben ser racionalizados, orientados y concentrados en los institutos o centros médicos con expectativas de alcance y deben ser sostenidos por el Estado con mejores reembolsos y aranceles. Bueno, los cánceres más comunes es el de cáncer al útero, cáncer al cáncer a la mama, cáncer a la próstata, y también los factores que también viene por la comida, que es por el tabaco, la alimentación adecuada, factores ambientales también, causas genéticas, los alimentos transgénicos y varios factores que es varios tipos de cáncer, pero como los que yo más conozco son los que suenan más, los cáncer de mama, cáncer la próstata, cáncer al útero. Como dice el Chile necesita un plan nacional contra el cáncer para hacer más por los pacientes de cáncer, pero Chile no sé, siempre es como un país que dicen que estamos subdesarrollados, pero al final no veo que no avanza nada. Dice que es un país subdesarrollado en Latinoamérica, pero veo que no, pero yo a veces veo las noticias y me encuentro como esto, con esta noticia como el cáncer, y que Chile necesita un plan contra el cáncer. Veo que no, siempre veo lo mismo, que no avanza el país. Y como retendrante también leímos sobre la enfermedad mental, también no dan prioridad, la prioridad también es un país que no se da vuelta y vuelta, no progresa. Y así solo la política, cuando le hacen las campañas para los presidentes, lo dicen que los prometen y no cumplen. Más ingresos para la salud mental, contra el cáncer, contra el SIDA, contra varias enfermedades que en general, ojalá que el país algún día se ponga las pilas. Aquí va a mi compañera Ariana. Yo voy a dar mi testimonio porque yo tengo cáncer al útero. A mí me lo descubrieron en la huepi por un Papa Nicolau y me hospitalizaron en el hospital Van Buren. Yo tengo que decir que lo contrario de mi compañero, que a mí me trataron súper bien, a mí no me salió un peso mi tratamiento y era un tratamiento caro. Claro que tuvieron que ponerme el Fonasa, la letra A, porque yo estaba en la letra D, entonces no me salía, tenía que pagar. Y más que estaba sin trabajo, hospitalizada, me pusieron indigente, entré en el plan auge. No tengo nada que decir, fue una atención excelente, los doctores súper buenos, y resultó el tratamiento, que es lo más importante. A mí se me detuvo el cáncer, se me mantiene alejado. Tengo que estar controlándome todos los años, todos los meses, pero estoy bien, gracias a Dios. Y como digo, no me salió ni un peso. Los doctores me decían que era un tratamiento carísimo, sobre todo la radioterapia. Y me hicieron un tratamiento de que se llama quimioterapia, o sea, braquioterapia, que es con radiación directa al útero, que es carísimo. Yo entiendo que esto, las personas que tienen otro tipo de letra en Fonasa o en las ISAPRES, les sale muy caro enfermarse de cáncer. Todavía a este país le falta mucho cubrir a todas las personas en la salud, porque hay que ser pobre, pero bien pobre para tener salud como corresponde, si no es todo a media. Bueno, ese sería mi comentario sobre el tema. Se puede sacar la cuña, vamos, mi pueblo no fuña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Como recién mi compañera decía, que ella dijo que yo estaba equivocado en lo que estaba diciendo, pero yo quería decir que mi compañera es la que está equivocada, no yo, porque yo iba a explicarle, ella ya que ella es primera vez que está presa por un delito que cometió, quería yo darle una, como yo he estado detenido dos o tres veces ya, más o menos me he informado de las leyes y sé que ella no tiene conocimiento, pero yo tengo conocimiento, y quería explicarle que ella siendo imputada pasando a la cárcel, o sea a la cárcel, y bueno, de la cárcel lo encuentran una enfermedad psiquiátrica, lo mandaron al hospital. Pero nosotros pertenecemos al gobierno, de por sí ya pasamos a ser plan A, no dejamos de ser plan B, plan C o este, ya pasamos a ser indigente, o sea plan A por no tener trabajo ni este, ya pertenecimos al gobierno. Por estar imputados, por estar en un proceso, Nosotros pertenecimos a la justicia, y la justicia de por sí tiene que hacerse cargo de nosotros, de la salud, de la alimentación. Nosotros somos carga del Estado. El Estado tiene que correr con nosotros, con la salud, con la alimentación, y que nosotros estemos bien, que nos mantengamos bien mientras dure el proceso hasta que encuentren, los condenen, a ver si somos culpables o inocentes en el proceso, que dure nuestra investigación. Por eso que ella, cuando ella le encontraron su cáncer, le detectaron su cáncer, ella, de por sí tiene que ser tratada, pero no porque ella es porque el ¿cómo se llama? El juzgado, el gobierno tiene que hacerse responsable sí o sí, porque estamos a cargo de ellos. Es por eso que ella cuando el doctor le dijo esto tiene que hubiera salido más caro, claro, si ella no hubiera estado presa, no hubiera estado privada de libertad, no hubiera estado en el hospital, hubiera estado en la calle, en su casa, hubiera ido a hacerse el Papa Nicolau y a hacerse los exámenes, obvio que le hubieran cobrado, porque no hubiera sido carga del Estado. Pero como es carga del Estado, el Estado se hace cargo de todos los gastos. De todos los gastos, y obvio que tienen que tratarla bien. Por eso que, como a todos los imputados de todo el país de Chile, se hacen cargo de todas las enfermedades, de todos los alimentación, educación en las cárceles, imputados y también condenados, también los condenados que están en las cárceles, condenados haciendo. Gendarmería tiene que hacerse cargo de la alimentación, de la medicina, de las enfermedades, de la educación, de la rehabilitación, todo eso. Eso ya nosotros somos cargas del Estado, son cargas del gobierno. Así que eso que ha demostrado que hacemos talleres terapéuticos. Así que eso le quería yo informarle a mi compañera para que ella esté más informada y sepa que yo no estoy equivocado. Bueno, yo también quería hablar sobre otro tema igual, de mi compañero Ulises Cayero, que él lo ha acompañado este tiempo en la radio. Y ya él le toca, ustedes saben, ha estado saliendo con salida provisoria y para su casa una vez al mes. Pues ya cumplió su salida provisoria y Este cumplió 6 meses. Ahora esta salida de febrero cumple la última salida de la salida provisoria de 6 meses. Y bueno, y él se va, los deja a nosotros, o sea, no lo, o sea, igual va de afuera a apoyarlo, pero no a estar con nosotros acá en la radio, pero lo apoyarlo igual de afuera. Y lo quiero dejarlo caer pues, para que hable con ustedes. Hola. Bueno, y como decía mi compañero Álamo, yo me voy de aquí del hospital psiquiátrico para siempre, porque yo no vuelvo nunca más a este hospital. Este hospital ha sido un encuentro decisivo para mí, pero he luchado y se ha hecho lo bueno estando aquí. Conocí una persona que me enseñó a expresarme en la radio, que me dejó con esta radio emocionado, más tranquilo, por estar mejor aún estando afuera, porque me dejó con el motivo de seguir adelante con esta radio. Y yo le doy gracias a Don Luis, al protagonista de esta radio, que le hicimos una radio, la convertimos, la hicimos y todo está bien hasta ahora. Y yo le doy gracias a Don Luis. Y gracias por todo lo que hemos compartido hasta hoy con mis amigos aquí en el psiquiátrico de Putaendo. Hemos compartido varias ocasiones en fútbol, conversando, tirando la talla, pero hemos logrado algo de conocernos más aún, de ser más amigos, de lograr mejores cosas, compartir distintas enfermedades y todo lo bueno y que hay en la vida. Y yo quiero agradecer a todos los enfermos mentales que aún no se han inscrito a esta radio, que se inscriban luego lo más posible a esta radio, porque esta radio es la única salida y la enseñanza que uno puede obtener. Eso, gracias. Y quiero mandarle un gran saludo a mi hija Zaida y a mi hijo Álvaro, que me van a empezar a escuchar, y yo todo lo que hago, lo que escribo de Dios es para ellos, para que el día que yo no esté queden en estas escrituras y se acuerden de mí, que algún día estuve bien, entonces me rehabilité de todo lo malo que hice y fui una nueva persona en el Señor. Bueno, me quiero despedir hasta la próxima semana y vamos a seguir escribiendo para poder seguir compartiendo con ustedes esta bendición en mi vida que escribirle al Señor. Le paso a Jessica. Hola, lo último que se me había olvidado era saludar y ojalá que algún día mi familia me escuche por la radio y que me puedan venir a ver, llamar por teléfono y ir ante los carabineros y pregunten por mí, que por último que estoy perdida y nadie me puede encontrar, y que vengan a verme y que me vengan con alegría que estoy bien aquí por lo menos, y me gustaría irme a un hogar para... Y que nada me diga no, esto no tienes que hacer, porque yo lo tengo muy claro, que estar con los chiquillos al lado y molestarlo, insultarlo, eso no se puede hacer porque estoy faltando el respeto al hombre. Y los hombres después te molestan y las tías te pueden retar. Aquí el tío André no aconseja harto. Yo me despido con un gran saludo hacia todos los profesionales que están, ojalá que escuchen esta radio, hacia nuestros familiares, a toda la ciudadanía iquiqueña, que me siempre quiso verme bien y iban con seguridad de que yo iba a volver sana. Me decían, quiero verte cuando vuelvas, porque saben, tenían la fe y la esperanza de que yo me iba a sanar. Lástima que yo me voy a ir a Iquique, a Ovalle, pero quiero que sepan que mi tarea va en crecimiento y está cumplida ya. Quiero que se despida Jimenita, que la tengo acá al lado, que se despida en este minuto de los teleescucha, y si es que quiere mandar un mensaje de despedida, radio escucha. Me despido, espero que este no sea el último programa que tenemos, que haya, y saludo a toda la gente que lo está escuchando en este minuto, incluyendo los que estamos acá en la sala. Bueno, yo me quiero despedir, soy Carlos Correa, mandándole un saludo a toda mi familia, a todos los que me escuchan allá afuera en la calle, a los que estamos acá, a los profesionales que estamos acá, a todos los que lo escuchan todos los domingos. Gracias por escucharnos. Después de la otra semana, el otro domingo, vamos a seguir con otras canciones, otros freestyle, y otros hip hop y otros reggaetones. Y más canciones románticas y poemas. Chao, me despido. Bueno, que quiero despedirme el día de hoy, que con la meta cumplida nuevamente, que hemos salido adelante con la radio, ya que somos gente con capacidades diferentes, pero no se nota muchas veces. Y quiero dejarlos invitados para el próximo domingo, que nos puedan escuchar, y ojalá que siga creciendo la audiencia. Y me despido, y la próxima semana tenemos más canciones de poesía y de noticias, y saludos de nosotros para nuestra familia. Chao. Bueno, ese es nuestro Dios. Para las personas que nos escuchan, le queremos pedir que interactúen con sus compañeros, con sus amigos, con sus compañeros de oficina, y nos hagan propaganda a la radio para que nos escuchen, porque es bastante entretenida. Le vamos a traer chistes la próxima semana, nos vamos a reír un poco más, y vamos a continuar con las canciones. Esta despedida es de todo el grupo, para todos. Bueno, nos despedimos con Radio Locura, que todo locura. Buenas tardes, buenos días para todos, para mis familiares, para todo el país. En España también nos van a estar escuchando. Como todo, como siempre, bueno, me despido y le doy gracias a las radios que lo dan el espacio. Y quiero mandar un saludo a mi familia, que es de Iquique, a mi sobrina Carolina, y quiero decirle que nuestro psicólogo, el que lo ayuda, don Luis, ya mandó la correo anteriores, así que para que los pueda leerlo en internet, y que sepa que estamos haciéndolo con... Me despido y le doy gracias a los que lo escuchan y a las radios que los dan el espacio para poder expresarlo. Bueno, de esta manera estamos cerrando un nuevo programa. Será. Yo también voy a hablar sobre lo que la radio ha significado para mí. Ha significado mucho porque uno se expresa y expresa temas importantes. No es solo llegar y hablar cualquier cosa. Son temas importantes para la sociedad que ojalá le lleguen a la gente. Y uno se va informando también, lo poco y nada que nos llega de información acá. Igual nos informamos, nos culturizamos. No, estamos pendientes en las noticias con mi compañero Álamo y mi compañero Ulises, de lo que pasa en el mundo, para comentarlo en la radio o para enterarnos de qué pasa. Así es que por ese sentido ha sido muy positivo. Muy positivo el desarrollo de la radio. Eso sería mi comentario por hoy. Buenas tardes. Estamos cerrando el programa. Será hasta una nueva ocasión. Gracias, buenas noches. Buenas tardes. Estamos finalizando el programa Radio Locura. Eso son mis deseos que tengo, seguir en la radio y que Dios ampare todas las almas que escuchan esta radio.